Hola, acá estamos como todos los viernes de 20 a 21:30 en Boomerang. Aquí en Mosh Radio, cobijados bajo el techo del barrio cultural. Y así se van las chicas. Adiós, chicas. Se van para el encuentro. Adiós, chicas. Palpitando el encuentro número 34. Bueno, aquí estamos, como te decía recién. Hay un telefonito al que te podés comunicar, que es el 3974-7601. Del otro lado del cristal, Gaby, ejerciendo su profesión de radiooperadora. De este lado, quien te habla, Javier Romero. Te decía, hay un telefonito al cual te podés comunicar para dejar algún mensaje, una opinión o algo, que es el 3974-7601. Te repito, 3974-7601. Bueno, hoy se cumplen, no hoy, el 11, el día 11. ¿Hoy es 11? Ah, bueno. El 9 de octubre se cumplieron 52 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. Tendría 91 años, nació en junio de 1928. Fue asesinado allá en La Higuera. Vamos a andar por Ecuador, vamos a leerte una historia de don Ricardo Rajendorfer, que gentilmente hoy me la mandó vía mail. Vamos a estar hablando de Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, ese muchacho que cuando fue la represión por el tema de la jubilación allá en diciembre del 2018, tiraba bombas de estruendo junto con Romero, otro muchacho más que no soy yo casualmente. Romero está prófugo, Daniel Ruiz estuvo preso. Te vamos a leer una gacetilla de Sergio Maldonado y vamos a hacer, como siempre, una nota de opinión para el cierre. En principio, ahora vamos a escuchar un temita de Hauser y Seniha, que es rusa. Escucha. We'll be right back. ¡Bravo! Muy bien. Muy, pero muy bien. Te cuento. Precisamente Ecuador, vos sabés que está con unos quilombetes de aquellos gracias a la traición de Lenín Moreno. Y así amaneció el Ecuador de hoy. 7 muertos, de los cuales uno es un bebé recién nacido. 95 heridos graves. Más de 500 heridos leves. 83 desaparecidos, de los cuales 47 son menores de edad. Más de 800 detenidos, de los cuales la mayoría en recintos policiales y militares. 57 periodistas agredidos por la policía. 13 periodistas encarcelados. 9 medios de comunicación intervenidos. 26 políticos apresados. Además, se reporta la detención arbitraria de 14 ciudadanos venezolanos que no participaban de las marchas, pero por el solo hecho de ser venezolanos, están presos. Ese es uno de los puntos nodales en el que radica buena parte del dilema ecuatoriano. El presidente, como te comentaba recién, no ganó la cita electoral con un programa neoliberal, ni tampoco planteando la salida de la UNASUR y la adhesión al Grupo de Lima, y mucho menos pactando con toda la vieja política. Obtuvo, sí, el respaldo en las urnas con una propuesta que traicionó desde el minuto uno, y es realmente ese hecho político el que le ha condicionado desde el principio. Bueno, pero ahora aguantate, Lenín, la que se te viene. Para ilustrar un poquito mejor, tenemos un audio del ex presidente Correa que gentilmente Gaby lo está pasando. Vamos a conocer la opinión sobre todos estos hechos del ex presidente de Ecuador, el Rafael Correa. Señor Correa, ¿cómo le va? Gracias por conversar con nosotros nuevamente. Bueno, en principio, claro, preguntarle. Moreno lo acusó directamente a usted y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar detrás de estas protestas. ¿Cuál es su mirada sobre esta acusación? Bueno, gracias por esta entrevista. Un abrazo al mundo entero, pero especialmente a mi patria, que está sufriendo momentos tan duros. Mire, esa es la muestra de la enajenación que tiene Moreno y todo su gobierno. Llevan 2 años y medio... echándole la culpa a Correa de todo lo que ha pasado, y del mal manejo económico, del crecimiento de la inseguridad, del fracaso de todas sus políticas. Ya nadie le puede creer esa tontería así. Y decir que estas protestas tan masivas, tan generalizadas, es culpa de Correa y que nosotros estamos conspirando, ya es realmente locura, locura. Por otro lado, quiero preguntarle por el FMI, que muchos lo señalan como, bueno, el disparador, ¿no?, para que se genere toda esta situación. ¿Cierto es que el organismo suele llegar a acuerdos o salvatajes, por decirlo de alguna manera, con países muy endeudados? Pero Ecuador era un país que tenía una deuda baja. Entonces, no se explica demasiado bien cómo fue lo que ocurrió. Usted lo ha dicho. No, incluso con los malabares que hicieron, engañaron a la gente, dijeron que tenemos una deuda de 60 mil millones de dólares. Eso es 60% del PIB. Bélgica, el país donde radico, tiene más del 100% de deuda con respecto al PIB. Pero además era mentira. Ya se tuvieron que publicar las cifras oficiales y era 39.6% del PIB la deuda a finales del 2016. Yo goberné hasta inicios, quinto mes del 2017. De ahí ellos han seguido endeudando, ahora está en 55%. Pero ni eso es sobreendeudamiento. Es puro cuento. Desde el principio traicionaron el programa económico y en general el programa político decidido en las urnas, quisieron imponer el neoliberalismo para contentar a los grupos a los que se les regaló el poder, los grupos que fueron derrotados, pero perdiendo, accedieron al poder por la traición de Moreno. Y estos grupos buscaban el neoliberalismo, el sálvese quien pueda, abrir importaciones para beneficiar a los grandes importadores, que nadie controla a los bancos, minimizar el Estado, se perdonaron impuestos, es decir, reducen ingresos del Estado, redujeron o eliminaron incluso aranceles, liberaron sector externo, con lo cual puede estallar la dolarización, pero eso implica menos ingreso fiscal, por un lado. Para contradecir a Correa, incrementaron gastos inútiles, por otro lado, por ejemplo, ineficientes. Un subsidio que había suprimido la Seguridad Social, que tiene superávit de caja, no necesita ese subsidio, pero eso es, en ese momento eran 1.000 millones de dólares, ahora son 1.300 millones. Exactamente lo mismo que están obteniendo con el alza de los combustibles, es lo que le están dando al Seguro Social, pero no contentos con eso, prohibieron financiamiento interno. Que el Seguro Social no pueda financiar al gobierno, no pueda comprar bonos del Estado, esa plata la manda afuera, financiamos a Estados Unidos para que nos paguen 0.5%, es en verdad una economía tonta, boba, ya diríamos irracional. Y también prohibieron al Banco Central, donde están los depósitos del sector público, la plata del propio gobierno, del propio Estado, que financie al gobierno. Con ese cóctel molotov, ¿cómo no iban a tener problemas? Y no se les ocurrió mejor idea que duplicar el precio de los combustibles y dar tremendo, como llamamos en Ecuador, paquetazo al pueblo ecuatoriano, que no se veía hace 14 años esta clase de medidas. Y por eso es un cúmulo de cosas, pero esta es la gota, y gran gota que derramó el vaso. Ha salido masivamente el pueblo ecuatoriano con todo derecho a protestar en las calles. Ahora, señor Correa, queda clara la explicación, ¿no?, por detrás de lo que está pasando. Quiero preguntarle por el cotidiano, por el día a día, porque, bueno, es cierto que llegan todo el tiempo noticias cada vez peores, cada vez más violentas de parte de Ecuador. ¿Cómo cree que se puede contener esta crisis? ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, este señor traicionó al programa de gobierno y uno hubiera esperado, van a hacer algo nuevo y mejor. Solo destruyeron. Dejamos la economía creciendo, eso aguantó 2017, 2018, y este año vamos a decrecer. Creció el desempleo, con eso creció la inseguridad. 500.000 ecuatorianos volvieron a la pobreza. Y ahora este paquetazo, sin ningún factor externo, no es que se ha desplomado el precio del petróleo, estén los precios presupuestados, no es que ha habido un terremoto, es mal manejo de la economía. ¿Cómo se resuelve esta gravísima conmoción social? Ecuador tiene una historia de esto. Por eso, entre otras cosas, uno tiene que agarrar el alma, porque es como que si nos volvieron al pasado. Del 2007 al 2017 hubo un solo presidente, quien le habla, y ganamos todas las elecciones. Una estabilidad, pero inédita en el país. Pero antes de mi gobierno, del 96 al 2006, en 10 años hubo 7 presidentes. Ningún gobierno acabó su periodo. Cada 18 meses se cambiaba gobierno. Y hubo muchos de estos problemas en el 96, en el 99, en el 2005. Para dar salida constitucional a estas tensiones, la Constitución del 2008 estableció lo que se llama comúnmente la muerte cruzada, que en realidad es anticipar elecciones. Artículo 130, lo puede hacer la Asamblea Nacional con 2/3 de los votos en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo, o el mismísimo presidente de la República, artículo 148, puede disolver la Asamblea, anticipar elecciones generales cuando haya casos de conmoción social grave. ¿Por qué no hacen lo obvio? Porque sabe que pierden plenas urnas. Y no les interesa la democracia, les interesa seguir controlando el poder, controlando al pueblo ecuatoriano para hacer esta clase de programas que perjudican a las grandes mayorías pero benefician a su negocio. Lo que quiero que quede claro, por favor, Vicky, ante el mundo, América Latina, porque en su campaña de difamación, que ya no le ha resultado, nadie le cree a este tipo, dicen que somos golpistas, queremos desestabilizar al gobierno. Los golpistas han sido ellos, que han roto la Constitución cuantas veces le ha dado la gana. Los que han desestabilizado el país son ellos. Los que robaron la democracia son ellos. Los que rompieron el orden constitucional son ellos. Y hay salida constitucional y democrática para este problema. No ilegal, no como Perú, que está en un conflicto similar, sin salida institucional. Tenemos la salida constitucional, que es anticipar elecciones y que el pueblo vote. Así se resuelven los conflictos en democracia, en las urnas. ¿Por qué no hacen lo obvio? Porque no les interesa el país. Solo le interesa seguir manteniendo el poder y seguir defendiendo sus intereses. Por último, quiero preguntarle sobre un tema que ya hemos conversado cuando tuve la posibilidad de entrevistarlo y tiene que ver con su mirada de los medios hegemónicos, vamos a decirlo también, en Ecuador y sobre cómo están relatando de alguna manera lo que está sucediendo en Ecuador. Yo quiero saber cuál es su mirada, porque sé que es una persona muy crítica de este tema. Gracias, Vicky, por esa pregunta, porque si alguna duda quedaba el rol de los medios de comunicación en esta crisis, la han disipado. Es vergonzoso, pero ya es obsceno lo que están haciendo. ¿Cómo ocultan la represión? El país en tremenda conmoción y siguen pasando telenovelas, dibujos animados. Como hicieron con Chávez en el golpe de Estado, ¿no?, que pusieron dibujos animados. O sea, ya es descarado. El gobierno no hubiera podido hacer ni la décima parte de lo que ha hecho, destruir al país, si no hubiera habido la abierta complicidad de los medios hegemónicos, con los cuales ha repartido el poder. Se ha repartido el poder. hay hijos de dueños de medios que son ministros, el ministro de Transporte, por ejemplo, tienen espacios, embajadas, y derogaron la parte sustancial de la ley de comunicación. Le han cedido todo Moreno, y a cambio estos medios tienen sus títeres y lo han defendido y lo han protegido en todo, manipulando la información, ocultando información. Y si a alguien le queda una duda, se ha vuelto evidente en esta protesta, a tal punto que los ciudadanos, y no correístas, correístas anticorreístas que están en las calles, rechazan a los medios de comunicación porque ven cómo los han engañado y los siguen engañando. El rol de la prensa ha sido terrible. Después de superar esta crisis, y Ecuador la va a superar, vamos a salir adelante, habrá que reflexionar muy seriamente sobre esto. No tendremos democracia mientras tengamos ese nivel de prensa, no informando, sino manipulando. Prensa que se ha convertido en el nuevo opio de nuestros pueblos. Gracias por el análisis, gracias por la deferencia. Como muchas veces nos precipitamos a creer, la ciudadanía no olvida tan velozmente. El ciclo progresista ecuatoriano bajo la impronta del correísmo no se terminó por ahora, a pesar del giro de 360 grados que ha pretendido imponer Lenín Moreno, quien, por cierto, vale la pena recordar que no fue electo para esto, ¿no? De esta forma era inevitable que Lenín Moreno se transformara en un presidente de usar y tirar, un forro que le decimos acá en el barrio, y cuya caducidad depende de dos factores: una, del sostén que le quieran dar ciertos poderes internacional, mediático, judicial, militar y económico, y dos, del momento en que el cansancio y hartazgo de la gente explote con una medida determinada, y este ha sido el caso: recorte de subsidios de nafta, de los combustibles, al mismo tiempo que se otorgan incentivos a los grandes, a los ricos. Y así las cosas. Vamos a ver cómo transcurre esta actualidad allá en Ecuador, que es bastante parecida a la que está transitando Argentina y también otros países de Latinoamérica, como Brasil también. De distinta manera, pero parecida. Vamos con otro temita musical y ya volvemos. Thank you, folks. Escuchábamos Mr. Sandman. Sandman. Sandman. Bueno. El relato de don Ricardo el perro Patán Rajendorfer, Patán para los amigos. Fue asombroso el relato del orfebre Juan Carlos Pallarol sobre el bastón presidencial fabricado por él, que Mauricio Macri rechazó en 2015 porque lo creía embrujado por Cristina Fernández de Kirchner. Estúpido. ¿Se lo prestó a ella para hacer una macumba? Quiso saber el tipo que había irrumpido en su taller de San Telmo presentándose como enviado del gobierno entrante. Siempre, según el testimonio de Pallarol, otros desconocidos trataron de confiscar el bastón de su autoría, aunque el despojo fue frustrado por los alaridos de una empleada. ¿Acaso pretendían peritarlo? Lo cierto es que el 10 de diciembre causó notable extrañeza en la prensa que Macri asumiera con un bastón cincelado por un artesano que no fuera Pallarol, aunque ese fue el único signo visible del asunto. En paralelo transcurría una trama conexa que había comenzado cuando el sacerdote Carlos Mancuso, un prestigioso exorcista de La Plata, atendió una llamada telefónica. Del otro lado de la línea una voz le dijo de corrido: soy la señora Gómez y le hablo de parte del presidente de la nación para encargarle una limpieza espiritual en la Quinta de Olivos. El cura preguntó si se trataba de una infestación, un espíritu poseído que recorre los ambientes, una obsesión demoníaca, un espíritu diabólico que persigue a una persona y le provoca malestar, o un poseso, un espíritu maligno que penetró en el ser humano. Ella no lo sabía con exactitud y él le aclaró: cada caso requiere una terapia específica. La mujer quedó en averiguarlo y volvió a llamarlo 2 días después para disculparse. ¿Sabe qué? Lo siento mucho, pero el señor presidente ha optado por el rito budista para solucionar su problema. Si bien no se pudo identificar a la presunta señora Gómez, el diario Clarín, en un artículo publicado el 28 de enero de 2016 por Santiago Fioriti, confirmó que el entonces flamante jefe de Estado había ordenado una serie de limpiezas energéticas en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos a raíz de las jaquecas que sufría al usar los salones que hasta su asunción usaba Cristina Fernández. Mauricio no dejaba ningún detalle librado al azar. Desde entonces, ya habían transcurrido casi 4 años cuando el 15 de septiembre pasado viajó a Salta con la primera dama, Juliana, sin otro motivo que asistir a una celebración religiosa. En el lapso comprendido entre los supuestos maleficios de Cristina y dicha zambullida en agua bendita, pasaron cosas. En resumen, la crisis que bajo su mandato se adueñó de la Argentina, un país que día a día amenaza con dejar de serlo para convertirse simplemente en un territorio poblado. Claro que eso le deparó a su máximo hacedor la catástrofe electoral del 11 de agosto, una derrota que, ya se sabe, lo dejó muy alicaído. En ese contexto recibió en Olivos a Esteban Bullrich. Fue él, un hombre intensamente católico, quien con tono de catequista y actitud evangelizadora le refirió el trasfondo de la fiesta del milagro en Salta. El senador arrancó su narración con un hecho extraordinario ocurrido en 1592, cuando una caja llegó flotando al puerto del Callao, en el Alto Perú, sin noticias sobre la nave que la transportaba. Contenía la figura tallada en madera de un Cristo crucificado. Se trataba de una donación para la ciudad de Salta y fue llevada allí por el camino del Inca para terminar en un sótano de la iglesia matriz, olvidada por los feligreses. Una herejía, según el senador. Macri escuchaba la leyenda con expresión absorta. Bullrich, ya muy compenetrado en sus palabras, no dejaba de gesticular con el histrionismo de un predicador. Así desgranó detalles del terremoto que en 1692 destruyó la ciudad de Estuco y cuyas réplicas amenazaban con reducir a escombros lo que actualmente es la capital salteña. De modo que el subsuelo de la urbe que un siglo antes había fundado el español Hernando de Lerma ya crujía, era el típico sonido que anticipaba los temblores de la tierra. En aquellas dramáticas circunstancias, según Bullrich, el sacerdote jesuita José Carrión se le apareció la Virgen con una revelación. El Cristo crucificado podía frenar la tragedia, pero a tal fin había que sacarlo en procesión. Eso fue lo que se hizo, y los temblores cesaron definitivamente. Desde entonces, esa figura de madera pasó a ser el Cristo del Milagro y su hazaña festejada todos los 15 de septiembre. Al concluir el relato, Bullrich notó que los ojos del presidente estaban humedecidos por la emoción. Había captado el paralelismo entre la parábola que acababa de oír y su sismo personal, la hecatombe que estaba a un paso de devorarlo. Todo parecía indicar que una oleada de fe se había apoderado de su alma. Tanto es así que durante el segundo domingo del noveno mes, Mauricio se entregó in situ a esa apelación religiosa. Había ver cómo lo inundaba la paz, arrodillado con Juliana, durante la misa al aire libre que el arzobispo salteño Mario Carganiello ofrecía desde el altar montado frente a la Plaza 9 de Julio de espaldas a la catedral. Hasta que de repente el arzobispo le soltó: Mauricio, has hablado de pobreza, llévate el rostro de la pobreza. Para el aludido fue como un súbito cachetazo. O peor aún, si su sobrevida política dependía de un milagro, semejante guiño celestial se desvaneció de golpe ante sus pupilas. Así, errático y confundido, regresó a Buenos Aires. Prueba de su desenfoque fueron las declaraciones de Roberto Labaña en el programa, debo decir, de Luis Novarecio. El presidente se quejó de que en el Congreso no avanzaba el proyecto de reperfilamiento de la deuda. Cuando le dije que no había ningún proyecto circulando, él se mostró muy asombrado. Mientras tanto, los más estrechos colaboradores de Macri aún cumplen con perseverancia sus tareas de Estado, pero sin desatender los proyectos para el futuro inmediato. Por caso, Gabriela Michetti planea retirarse de la política para redactar un informe de gestión sobre su paso por la vicepresidencia y la jefatura del Estado. Lo quiero dejar escrito para la historia, señala, porque es mucho lo que hemos hecho. A su vez, María Eugenia Vidal también admite que dejará la función pública. Trabajaré en el sector privado o en alguna ONG para así seguir trabajando por la gente, asegura. Más realista, Patricia Bullrich avesora para ella un futuro incierto. Yo y mi familia nos quedamos sin custodia el 10 de diciembre y nadie me avisó nada, supo quejarse en una reciente reunión con sus colaboradores. La frase fue confirmada por una fuente del Ministerio de Seguridad, pero Bullrich desmintió a Clarín que el 22 de septiembre, en una nota firmada por Walter Schmidt, desliza su idea de abandonar el país, al igual que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laurita Alonso, y el jefe de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici. Pero su esposa, la de Macri, parece tener los pies más sobre la tierra. A 7 días del decepcionante viaje mítico a Salta, partió hacia Madrid con la excusa de ver un espectáculo en el Teatro Real. En realidad, tal como trascendió en esferas oficiales, estaría buscando en el viejo continente un lugar de residencia para ella y su esposo. Todo esto una vez que finalice su mandato. Me parece que es la hora del adiós. Los causas de corrupción que comprometen el gobierno. ¿La oficina anticorrupción se mete, es querellante o no? ¿O las deja pasar? Mira, dos cosas. Nosotros hemos hecho aportes de información en varias causas. Y dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridor en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno. Mañana te cae una denuncia y vos tenés un indicio de que Mauricio Macri, Gabriela Michetti, no sé, alguien así, está involucrado en un hecho de corrupción. Sí, yo tengo el mandato del presidente electo de investigar a todos. Incluso a él. A todos sus funcionarios, incluso a él. ¿Los causas de corrupción que comprometen el gobierno? En este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridor en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno. Laura Alonso se movió siempre en la política con mucha autonomía. Y yo voy a hacer lo que tenga que hacer contra quien lo tenga que hacer. Y si es un funcionario de este gobierno al que hay que ir a denunciar con las pruebas suficientes para denunciarlo, la oficina anticorrupción lo va a ir a denunciar, Laura, mírame, y yo voy a firmar esa denuncia. Sea el que sea. Pero vos denunciás, si lo descubrís, denunciás. Tengo la obligación, debo denunciarlo. Por supuesto que debo denunciarlo. ¿Los causas de corrupción que comprometen el gobierno? En este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas. Laura, ¿la oficina anticorrupción no se puede meter con la justicia? No, nosotros nuestra competencia es solo sobre el ámbito del Poder Ejecutivo. Modificar por decreto una ley de blanqueo, ¿está bien? Bueno, hay cuestiones que, los presidentes pueden decidir vetar o pueden decidir hacer determinadas modificaciones. En este caso, el presidente, yo no voy a opinar porque ni siquiera está dentro de mi órbita. Nosotros, nuestra competencia es solo sobre el ámbito del Poder Ejecutivo. ¿Los causas de corrupción que comprometen el gobierno? En este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas. Y esa me parece que es la decisión que preserva justamente cualquier tipo de sospecho o duda que pueda haber de la actuación que nosotros podamos tener en causas contra los funcionarios del actual gobierno. Bueno, se la denunció, obviamente se la denunció a la señora Laura Alonso, claramente. Pero caía de cajón, obviamente que hay un funcionario político responsable que presenta una denuncia ante semejante barbaridad, Pablo. Mirá, yo voy a tomar la palabra de Leopoldo recién cuando construía el relato de que este gobierno, cómo impone esta economía, cómo impone este sistema de gobierno tan cruel para una parte importante de la sociedad. Crean sentido común, crean relatos públicos y después es una parte muy profesional de Cambiemos. Marcos Peña, Durán Barba, su laboratorio y después hay una parte caricaturesca que es esto. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado a Laurita Alonso, que le va a caber el sayo, me parece. Está buscando comprar una propiedad en Europa. También dijeron por ahí que es que busca cobijo en Estados Unidos. Ella forma parte de la Fundación Mediterráneo, que es la misma fundación que creó Domingo Cavallo. Muy cínicos los dos. Creo que todos los que están en la Fundación Mediterráneo tienen esta cosa del cinismo, ¿no? Bueno, Daniel Ruiz, te comentaba hoy al inicio del programa que vamos a tener una noticia sobre Daniel Ruiz. La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió el martes 8 de octubre dejar sin efecto el fallo que había negado la libertad de Daniel Ruiz y ordenó que se dicte un nuevo fallo atendiendo a los argumentos de la defensa. En este sentido, el Tribunal Oral número 3 decidió finalmente la excarcelación. Daniel Ruiz, te recuerdo, es un militante del PSTU, Partido Socialista de los Trabajadores Unidos, estaba detenido en el penal de Marcos Paz tras manifestarse contra la reforma previsional en diciembre del 2017. Desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, la CADEP, manifestaron que finalmente el Poder Judicial se vio obligado a reconocer la arbitrariedad y falta de todo fundamento serio que justifique la privación de libertad de Daniel Ruiz. En el fallo, la jueza Ana María Figueroa, con la adhesión de los jueces Barrotaveña y Petrone, destacó la gravedad de la situación, teniendo en cuenta la falta de justificativo alguno que avale mantener a Daniel Ruiz privado de su libertad. Desde CADEP hemos dado la pelea desde el primer día de su detención, batallando en las distintas instancias judiciales y en la calle, promoviendo la solidaridad y la visibilización de la injusta detención de Daniel Ruiz, preso político por haberse manifestado en contra de la reforma previsional. Al respecto, tenemos un audio de Daniel Ruiz, apenas salido de Marcos Paz, que gentilmente doña Gabriela nos va a dar. Hasta que tome lo culpable, y yo estoy detenido porque estoy culpable y tenía que demostrar mi inocencia. Ese paradigma, la gente, la población argentina le dijo que no. Le dijo que no en las urnas, le dijo no en las calles, le dijo que no en cada una de las protestas sociales. Entonces esa forma de gobernar, esa forma de esa doctrina que han implementado ha caído. Entonces en ese sentido, esa nueva situación tiene que volver a resolverse la situación. Chau, de Romero. Esto que vos afirmás lo va a llevar al Consejo de la Magistratura, pero... Seguramente. Acá, acá cuando me detuvieron, dijeron toda la instancia que estaba bien detenido y cuando se hacían la denuncia de la sobreoperación carcelaria decían que no importa, Ruiz tiene que estar detenido. Ahora está cambiando eso y si eso cambia es porque algo de razón teníamos. Nosotros estamos seguros que tenemos razón en todo el sentido de la lucha de los trabajadores, porque fue una brutal represión, acá no están detenidos los responsables, hubo muchos compañeros que perdieron la vista, hubo muchos compañeros que fueron atropellados, hubo un montón de hostigamientos, hubo diputados que fueron lastimados. Si uno recuerda la situación generada en diciembre, no la generó ni los trabajadores, ni yo, ni nadie, ni Romero, ni nadie, ni Dimas Ponce, ni Aracaki. Acá la situación de intimidación pública la provocó el gobierno. Si uno recuerda la represión a la OMC, la marcha contra la OMC, la represión de los movimientos sociales, el 14 de diciembre y el 18. El que montó eso de intimidación pública hacia el pueblo trabajador fue eso. Y la gente se plantó de mano, no solamente por la reforma laboral, sino que acá le hemos dicho nunca más y costaron 30.000 detenidos desaparecidos. Y esa lucha por la democracia, en contra de esa forma de hostigamiento policial, dijo que no. Y eso fue por eso también, ese es el sentimiento que estaba ese día en esa plaza. Por eso era mucho más, se perdía mucho más que una reforma previsional ese día. Y bueno, el pueblo se paró de mano y nosotros consideramos que la protesta social no es delito. Hoy estoy libre, vamos a pelear con eso. ¿Vos sos candidato ahora? Yo soy candidato a diputado provincial por la lista del Frente de Unidad. También sigo siendo congresal petrolero de Chubut. Voy a tratar de retomar mi actividad política y también le manifesté, una de las cosas que le manifesté recién al tribunal es que yo quiero volver a trabajar, yo quiero estar en los equipos de Torres porque de ahí nací y de ahí están mis compañeros. Yo quiero, hay un problema con la situación porque las reformas laborales, las adendas, han generado muchas muertes en el sector petrolero, han generado contaminación, accidentes. Entonces yo también quiero dar una pelea porque mis compañeros están muriendo como mosca y entonces quiero también luchar, así como peleé por mis compañeros en el pabellón, sé que en el petróleo y la contaminación están haciendo estragos, entonces también quiero volver a retomar mi lucha gremial por las mejoras. Además, Daniel, como decías, vas a continuar tu pelea por la absolución tuya y bueno, y por la defensa de los trabajadores, ¿no? Sí, además hay un montón de todavía presos políticos que están en este gobierno, hay muchas que están en situaciones descondicional que hay que rediscutir todo, y en ese sentido mi compromiso va a seguir peleando, no solamente por la situación de los trabajadores, sino también mi eterno compromiso con mis compañeros de pabellón y la situación carcelaria, que es una situación de hostigamiento que en realidad no se está combatiendo ningún delito ahí, sino que lo están fomentando. Entonces, en ese sentido, también tengo un compromiso para mejorar las situaciones carcelarias, los pabellones, que los compañeros tengan una oportunidad y que se dé, por lo menos que en cada cárcel se le dé curso de capacitación para de formación, porque ahí no se está formando nada. Entonces, hay un doble discurso de moralista, estamos combatiendo a la delincuencia, mentira, la estamos fomentando. Y los verdaderos delincuentes no están, ahí no encontré ningún delincuente en Marcos Paz. Los verdaderos delincuentes están en la Casa Rosada, acá hay un par más, hay otros que están en el Congreso, ahí están los verdaderos delincuentes. Los delincuentes no están en los penales, lamentablemente, están en otro lado. Entonces el compromiso es seguir peleando y bueno, durante un año, si la intención era doblegarme, sufrir, que sufrí, porque no voy a negar que sufrí, lloré, pero la fortaleza de la lucha colectiva y organizada y mis propios compañeros de pabellón me dieron el ánimo para seguir peleando y hoy salgo con mucho más fuerza que antes y con mucho más bronca, porque la desigualdad sigue y mi ciudad, como es Rivadavia, el día de hoy no tiene acueducto, no tiene hospital de alta complejidad y se llevan millones y millones de dólares una empresa inglesa como Pan American Energy. Hoy mi provincia está prendida a fuego porque no hay recursos, los recursos están ahí, están en el petróleo. Esos petróleos están al servicio de los trabajadores y controlados por los trabajadores. Y ahí están los recursos para el bienestar de mi provincia y de la economía regional de la cuenca del Golfo San Jorge. Gracias. Bueno, estábamos escuchando a Jobim, Yamandú Costa y Antonino haciendo este hermoso tema folclórico brasileño que, como es costumbre, no me acuerdo cómo se llama. Este martes 8 de octubre del juicio contra el médico de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Pato Bullrich, médico acusado de haber viralizado la fotografía del cuerpo de Santiago Maldonado obtenidas en la morgue de Esquel el 17 de octubre del 2017, cuando fue encontrado flotando en las aguas del río Chubut. A tal efecto recibimos vía mail un comunicado que dice lo siguiente. El médico Werther Aguiar fue convocado el día 17 de octubre de 2017 por las autoridades de la Policía Federal Argentina. Su tarea era alquilar una ambulancia para el traslado del cuerpo encontrado en el Pool of Cuyamen hasta la morgue de la ciudad de Esquel. Su defensa, a cargo del defensor oficial Fernando Machado, se centra en que siempre actuó bajo las órdenes del juez Geral y del subcomisario Terremoto, qué apellido, que le envió las fotos al subcomisario a su pedido y que esto era una práctica habitual. Aguiar, antes de integrar la Policía Federal, perteneció a la Policía de la provincia de Chubut. Ese día, 17 de octubre, Sergio, hermano de Santiago, Andrea y Verónica Heredia, estuvieron durante 8 horas al lado del río resguardando el cuerpo. En un momento en que Verónica y Andrea se alejaron un poco de Sergio para permitirle estar a solas, se acercó a ellas ofreciendo su asistencia médica y queriendo mantener un supuesto diálogo amigable, pero que resultó extremadamente invasivo. Luego se dirigió a Sergio, también queriendo entablar algún diálogo, a lo que Sergio le respondió que lo dejara solo, que eso era lo que él necesitaba. La conducta del médico de la Policía Federal Argentina se enmarca en la violencia del Ministerio de Seguridad contra Santiago y la familia. Santiago desaparece con vida durante la represión de Gendarmería, Prefectura no lo encuentra durante 78 días y la Policía Federal filtra su imagen sin vida. Esto es otra muestra de cómo el Ministerio de Seguridad sigue presente en los hechos de violencia contra Santiago. Es que la seguridad de este juicio, por pedido de la jueza Parcio Esta, a cargo de Pablo Nocetti. A pesar de tanta impunidad, nosotros seguimos exigiendo verdad y justicia por Santiago. Santiago presente. Sol en una pared desierta, me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea, me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro nada más. aceptar que mis sueños eran ciertos y mi propia realidad superó la fantasía de ser vos la fuerza que de la nada hizo vida y me la dio. Me dejan pensar en toda esa gente humana y después para jugar hasta me atan a mi cama, puedo ver la realidad de que el perro sea perro y puedo ver la realidad de que el perro sea perro y puedo ver la realidad de que el perro sea perro y puedo ver la realidad de que el perro sea perro y puedo ver la realidad de que el perro sea perro y nada ver la realidad de que el perro sea perro y nada ver la realidad de que el perro sea perro y muy bien, este tema de Pastoral en el Hospicio. Un tema que calza justito, justito a quienes deberían estar en un hospicio realmente. El sábado pasado un Macri enfervorizado dio el puntapié inicial a su campaña electoral dirigiéndose a la clase media, que son los que han puesto el hombro, dijo. Los escuché, tomé nota, los entendí. Ahora viene algo nuevo: crecimiento, trabajo y mejora del salario. Así, de un plumazo, transformó su promesa inicial de pobreza cero, en un mensaje que invisibiliza a vastos sectores de la población empobrecida y los sustituye por los sectores medios que lo llevaron a la presidencia en 2015. Después lo castigaron en las PASO. A ellos les promete diariamente alguna medida que supuestamente mejorará sus ingresos. Sin embargo, como ha ocurrido tantas veces en la intrincada vida política del presidente, estas promesas levitan, se fuman en una telaraña pegajosa de un futuro sin vida. Mentir no es algo nuevo para este presidente. Lo nuevo sí es la desesperación que emana de sus mensajes, de sus gestos, las contorsiones cada vez más deshilachados de la realidad inmediata. Una desesperación que también brota de la impunidad con que usa al gobierno y a sus recursos con fines partidarios, ¿no? Eso de usar el helicóptero para la campaña, el Tango 01. La imagen del responsable del sistema de medios públicos saltando como un tarado, como un resorte oxidado y arengando a los manifestaciones, a los manifestantes, al grito pelado de "se da vuelta, se da vuelta, Mauricio la da vuelta". Esto sintetiza la índole autoritaria y excluyente de un gobierno convencido de que esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie. Así avanza el país. Para Macri y sus funcionarios, avanzar es generalizar el caos social, económico y político. Pero este caos no es casual, es el resultado de una guerra que, si bien viene de lejos, se ha agudizado en la era de Macri. Esta guerra es una lucha despiadada por la propagación de una tajada mayor del excedente. Los ingresos y la riqueza acumulada en el país por parte de unos poquititos que tienen mucho y en detrimento de la mayoría de la población que no tiene un joraca de nada. Pero también es una guerra entre los que más tienen. Entre ellos también hay guerra. Esta lucha tiene por norte aumentar desmedidamente su respectiva cuota del excedente, la riqueza y los ingresos de la población. Así, la incapacidad de llegar a un acuerdo que concilie sus distintos intereses y la falta de conciliación entre estos intereses y los del conjunto de la población, caracteriza desde tiempo atrás el accionar económico y político de los empresarios más poderosos del país. Esta guerra derivó en una crisis de legitimidad política endémica, expresada en tiempo de democracia por la inestabilidad de los gobiernos que intentaron reconocer los derechos de la población, una distribución un poco más equitativa, y así le fue. Mientras tanto, un pequeño núcleo de corporaciones, entre las que se encuentran las del presidente y sus amigos, hicieron fabulosas ganancias, fabulosas. Hay además otros sectores empresarios industriales que tienen capacidad de formar precios en sus mercados y realizan increíbles ganancias, aunque el contexto general sea recesivo. Un ejemplo de esto reside en la industria alimenticia. Esta opera la mitad de su capacidad instalada y en condiciones de severa caída de consumo interno. Sin embargo, el crecimiento del precio de los alimentos supera por varios cuerpos al de la inflación. Las definiciones de Alberto Fernández en el Congreso de la CTA del jueves pasado empiezan a definir los límites que la oposición va a imponer a los sectores más poderosos, reivindicando a las sociedades que distribuyen derechos. Fernández sostuvo que para concretarlos va a sacar plata de la usura que les pagan a los bancos con las LELIQs. Voy a dejar de pagarle a los usureros para que los docentes tengan un salario digno, dijo. Los jubilados puedan tener sus remedios todos los meses y los trabajadores puedan tener sus paritarias año a año. Implícitas en estas definiciones está la necesidad de desarticular los mecanismos de saqueo y de usura que reproducen la actual estructura de poder en la Argentina. Sin embargo, esto augura meses de futura confrontación. Todo esto es una muy buena muestra de lo que habría que dinamitar, ¿no? En serio. Y verdaderamente se tendrá la decisión política de que cambien algunas cuestiones estructurales. El uso de este verbo, dinamitar, cae en un lugar común de jugarlo con la nueva animalada del senador y candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichotto. Llamó literalmente a que las Villa Miseria vuelen por el aire porque son un antro de la droga, en un país muy generoso que no quiere nadie de los que estamos acá. Como dijo en alusión a su auditorio de la Escuela de Comunicación de la editorial Perfil, nobleza obliga. Varios testimonios de quienes estaban en esa charla dejaron trascender que muchos asistentes se mostraron atónitos frente a la aseveración de este pobre tipo al que un gobernador le habría dicho: ¿estás seguro, Miguel Ángel? ¿Estás seguro? Y así pasan los días de la semana, con una Lilita Carrió haciendo el saludo nazista, mano derecha, palma hacia abajo, a 45 grados de su cuerpo, Miguel Ángel Pichetto pidiendo dinamitar la Villa Miseria, el presidente prometiendo aumento de salario y demás beneficios para los laburantes, cosa que podría estar haciendo en este momento porque todavía es presidente, sin embargo no lo hace. Y así las cosas, queridos vecinos, vecinas. Se me acabó la cuerda. Ya viene doña Julia Ríos con una invitada. Leyendo con amigas, Palabra Mundo. Yo me despido hasta el viernes que viene. Chao. Pobre la mujer azul, era una doncella con sus dedos. Dios hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal, oh no. Habla sola en su tonel, sin reír, abismal. Pobre la preciosa dama azul. Hola, hola, este es un mensaje para todos los artistas de nuestra América Latina. Soy Paloma Dávila. Estamos transmitiendo aquí desde el Ecuador, que estamos con un gobierno asesino, un estado asesino. En este momento estamos todos en el ágora de la Casa de la Cultura. Los militares se han alzado contra el gobierno, un grupo de militares, y todos los compañeros indígenas están en este momento transmitiendo solo desde las redes, porque los medios vendidos, los medios corruptos que tenemos en este país y en el mundo se han vendido y están cortando la señal. Así que les pedimos a toda la comunidad internacional que nos apoyen difundiendo lo que estamos transmitiendo en las redes. Toda el ágora de la Casa de la Cultura en el centro de Quito está rodeada por policías. Han habido muertos, han botado bombas a los hospitales donde están los niños y las madres. Tenemos un estado criminal que anuncia al mundo que aquí no pasa nada. Aquí nos están matando. Compañeros, les pedimos a todos y todas que nos ayuden compartiendo todo lo que ustedes vean en las redes sociales de sus amigos ecuatorianos. Que nos crean a nosotros que somos sus amigos. Un abrazo y seguimos. Hasta la victoria siempre. Los jaguares subieron al cielo convertidos en estrellas. Si de pronto el firmamento ruge, son ellos que extrañan el calor de la tierra. Los jaguares comen polvo de estrellas. Ellos son mis abuelos que guían mis sueños. Tú que saliste de la entraña de la madre tierra, por destino manifiesto parte de la nación, Suar eres. Llevas la esencia primaria en el devenir veloz. Vamos en pos de un mundo mejor. De la selva somos las voces que quieren tener calladas, pero somos alboradas, somos amanecer frente a actitudes atroces. Buenas noches, y esto es Palabra Mundo. Empezamos con un saludo al pueblo ecuatoriano. Los audios que circulan por las redes sociales son los que nos tienen al tanto, porque los grandes monopolios comunicacionales están ocultando lo que pasa en Ecuador. Y no queríamos dejarlo pasar. Ellos están gritándole al mundo sus palabras. Y leí dos poemas de indígenas ecuatorianos, dos mujeres, María Clara Yarupi y Raquel Antú, ambas de la comunidad Suar. Los Suar son llamados también jíbaros, pero ellos los consideran despectivos. Son el pueblo indígena amazónico más numeroso que habitan en las selvas de Perú y Ecuador. Y bueno, así las cosas. Un poquito de musiquita de esta dama azul y presento a mi invitada. Pobre la mujer azul, que ella no es corpórea, con sus dedos y su cruz y chao. Solo la mujer azul. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, Marina, gracias por la invitación. Frente mío está una amiga de muchos años y yo estaba pensando, ¿en verdad eras amiga? Seguí siendo, pero en verdad tu amistad vino por el lado de Javier. Claro. Estabas claro. Entre esa maremanda, ese grupazo de gente cercana a Javier. De la época del secundario. Más o menos. Más o menos. Ayer nomás. Sí. Pero después supimos construir nuestra propia... amistad, sin duda. ¿No? Sí, sin duda. Y aparte después fuimos compañeras de trabajo. Trabajamos juntas tantos años. Y de un trabajo muy especial. No sé si alguna compañera de trabajo estará escuchando. ¿Alguna? ¿Alguna por ahí? ¿Alguna vez? Bueno, Susi, acá estamos. Bueno. Con tu invitada. ¿A quién invitaste? ¿A quién te traes bajo el brazo? Hoy yo pensé en esta autora que se llama Susana Tenón, que, bueno, nació en Buenos Aires en 1935, junto con Alejandra Pizarnik, publicó en la revista literaria Agua Viva en 1960, luego se dedicó a la fotografía entre 1970 y 1982. Su papá era psiquiatra, el doctor Tenón, psiquiatra, psicoanalista, dicen que se escribía con Freud. Ah, amigo. Qué currículum. Bueno, trabajó en el Hospital de la Merced, que es actualmente el Hospital Borda, y como era militante del PCE, en un momento tuvo que renunciar al hospital y terminó trabajando en la parte privada. Susana Tenón, egresó del Liceo 1 en 1954 e ingresó en Filo en ese mismo año. Y empezó a publicar y escribir bastantes poemas que, bueno, luego terminó, cuando terminó la licenciatura en letras, empezó a dar clases de latín, también de alemán. Y en este... Terminó Filo, sí. Se recibió. Se recibió, sí. No, no me había quedado claro. En 1964. Y bueno, estableció una relación con una compañera filósofa lingüista con la que había estudiado, que es Ana Barrenechea, que además de ser una relación de amistad, también fue una relación profesional. Ella es la que después recopiló ahora, hace poquito, junto con María Negroni, la reedición de su libro, que Marina se ha comprado aquí en el tomo 1. Bueno, a partir de tu propuesta, la verdad que me conmocionó, porque yo en verdad no la conocía, la conocía bien poco, y estoy, bueno, como cada escritora que pasa por acá, traída de la mano. Un halo. Me deja, y deudas, porque me quiero comprar todos los libros. Claro. Y realmente muy interesante, una mina. Después de... tuvo unos cuantos años entre 1970 y 1982 que se dedicó a la fotografía en forma exclusiva y empezó a fotografiar a una bailarina, Iris Scacchieri. De la que se enamoró. Ah, eso no lo sabía. Hay unas fotos publicadas de ella en Página 12, yo las vi en Página, que es increíble el tipo de fotografía. Esa, claro, la que parece que estuviera volando, es increíble. La sí. Taja. Sí, está. La fotografía en pleno aire, claro. Es impresionante. No, sí, es maravillosa, sí. Hizo una muestra fotográfica en 1982 y después en 1984 escribió, la ova completa, que ahí empieza con cosas más de humor, ironía, ova por ovario. Tiene los ova hasta muchos ova. Aparte de tener unos ova que te la regalo, ya estaba hasta la coronilla. Es muy buena. Léenos algo. Y a ver, sí, a ver. Antes de pasar al primer temita musical. Este que para mí es... las dos cosas que elegí fueron lo que más me gusta. Lo que elegí fue lo que más me gustó. Y bueno, una es ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Andás a ver, esa mujer, ¿por qué grita? Andás a ver, mirá qué flores bonitas, ¿por qué grita? Jacintos, margaritas, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? Y esa mujer, vaya a saber, estará loca esa mujer. Mirá los espejitos, ¿será por su corcel? Andás a ver. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto, esa mujer. ¿Por qué grita? Mira las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritas que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer y esa mujer. ¿Y estaba loca, mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Brutal. Sí. Brutal, y pensar que ella escribió esto hace 30 años. Sí, fácil. Sí. Sí, estas son cosas... Leí un artículo de Gabriela Cabenzón Cámara, una joven, ¿no? Es decir, mucho más joven que nosotras, que decía que Susana Tennant tenía la fuerza de un clásico. Dice, ¿por qué dice que tiene una fuerza de un clásico? Dice, porque generaba en el momento, es decir, a sus coetáreos, a la gente de su generación, le generaba una fuerza impresionante. Y luego de muchísimos años, como 20 años después que ella murió, nos viene a hablar de... Es decir, Susana Tennant vuelve a hablar, es decir, cuando traen... Un grupo de mujeres feministas traen en la maratón de lectura por Ni Una Menos esta poesía, justamente. No, es como si Susana Tennant, 30 años después, 20 años después de su muerte, habla de el flagelo, de la violencia y los femicidios, y tiene una actualidad brutal, dice. Y me parece que tiene razón, ¿no? Que tiene la fuerza de cualquier clásico. Sí, es muy, muy, muy increíble. Sí, además tiene cosas así de la creación de otros sexos y la creación de otros dioses, y dentro de los escritos hay muchas cosas en donde cuestiona, y bueno, a mí también me pareció interesantísima. No sé si querés que siga leyendo o... Sí, ¿una más? Sí, dale. Este se llama Canto Nupcial, es más del final. Esto es de ova completa, es de 1987. Me he casado, me he dado el sí. Un sí que tardó años en llegar, años de sufrimientos indecibles, de llorar con la lluvia, de encerrarme en la pieza, porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba, no me escribía, no me visitaba, y a veces... Cuando juntaba yo el coraje de llamarme para decirme, hola, ¿estoy bien?, yo me hacía negar. Llegué incluso a escribirme en una lista de clavos a los que no quería conectarme, porque daban la lata, porque me perseguían, porque me acorralaban, porque me reventaban. Al final, ni disimulaba yo cuando yo me requería. Me daba a entender finamente que me tenía podrida. Y una vez dejé de llamarme. Y pasó tanto tiempo que me extrañé. Entonces dije, ¿cuánto hace que no me llamo? Añares. Debe de hacer añares. Y me llamé y atendí yo. Y no podía creerlo, porque aunque parezca mentira, no había cicatrizado, solo me había ido en sangre. Entonces me dije, hola, ¿soy yo? Soy yo, me dije, y añadí, hace muchísimo que no sabemos nada, yo de mí, ni mí de yo. ¿Quiero venir a casa? Sí, dije yo, y volvimos a encontrarnos con paz. Yo me sentía bien junto conmigo, igual que yo, que me sentía bien junto conmigo. Y así, de un día para el otro, me casé y me casé, y estoy junta, y ni la muerte puede separarme. Pobre la preciosa dama azul. Llevar a cabo el llanto, ¿dónde? ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto, ¿dónde? ¿Cómo no sé en lo inesperado? Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos más claros. Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos más claros. ¿Dónde está la sonrisa que me impide llevar a cabo el llanto, donde? Bueno, lo que estábamos escuchando es a Georgina Hansen, que cantaba Canto difuso, un poema de Susana Tenon. Bueno, hermosa poesía la de recién, que también está musicalizada, el canto nupcial, y lo trajimos para el final, por ahí después lo escuchamos, aunque sea un poquito. Yo te decía, me encanta esto. Dentro de unos viernes viene otra amiga, otra conocida, que trae a Alejandra Pizarnik. Y realmente es como mágico esto, ¿no? Los cruces. Además, Alejandra Pizarnik estudió, su escuela secundaria la hizo en Avellaneda, en el normal donde yo estudié. Y aparte era, si se cruzó con Tenon. Sí, tenían una, hicieron, una publicación literaria. Una publicación literaria, sí, una revista literaria Agua Viva en 1960. Y si bien dicen que, bueno, decía un poeta, no me acuerdo, alguien de acá de Buenos Aires, Daniel, no me acuerdo el apellido, que decía que ella escribía, Susana Tenon, con el interés de la experiencia de la escritura, más que con su interés de ingresar a algún mundo literario. Sí. Porque tenía como un muy bajo perfil, parece que todo, bueno, terminó la carrera de letras y se puso a traducir del latín. En algún momento en joda dice que traducía tangos los pasaba al latín. Claro. Tenía muy buen sentido del humor, aparte. Claro. Aparte un manejo de la ironía y muy, muy ácida, digo, lo que quería decir de Alejandra Pizarnik, que uno la para mí era la poeta, y ahora que me doy cuenta y leyendo, investigando a Susana Tenon, dice que Susana Tenon en verdad quedó como a la sombra por Alejandra Pizarnik, porque Alejandra Pizarnik estaba en la cresta de la ola, ¿no? Claro, sí. Así que, sí. Y bien, no sé, me quedé ahí dando vuelta. Muy bien. Pasamos a Mujerío. Pasamos a Mujerío. Cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vale. La vida empieza donde todos son iguales. Ángel ayer, Juan, mañana es tarde y el tiempo apremia. El Encuentro Nacional de Mujeres se celebra por año número 34 en la ciudad de La Plata y se esperan entre 200.000 y 500.000 de asistentes. Oficialmente y por ahora se lo llama Nacional y de Mujeres, pero ya hace unos años que se comenzó la campaña Somos Plurinacional, originada por las feministas de Avia Yala y por las mujeres indígenas. Asumir el carácter plurinacional significa cuestionar el colonialismo, en los cuales se sostiene la dominación patriarcal, capitalista y racista. Al calor de los debates se empezó a fomentar el reconocimiento a todas las naciones del territorio argentino, pero también a las identidades lesbianas, travestis, trans y no binarias. Ya los encuentros de Resistencia y Trelew se proclamaron plurinacionales, pero se encontraron con mucha oposición dentro de agrupaciones más conservadoras. Los militantes que buscan el cambio de nombre, a su vez, reconocen que no tiene sentido que esto sea logrado al interior de las comisiones organizadoras, sino que es un logro que debe alcanzarse como producto de los debates durante los talleres del encuentro. Se logre o no el consenso, el hecho concreto es que en La Plata nos reuniremos, nos encontraremos y nos celebraremos los habitantes de todas las naciones que integran el territorio argentino, ya seamos mujeres, lesbianas, travestis, trans o identidades no binarias. Hola, mañana comienza el encuentro de mujeres. ¿Por qué decimos algunas de las que concurrimos al encuentro que somos plurinacional, que este encuentro es plurinacional? Porque desde hace muchos años diversos países han adoptado esta denominación en sus constituciones políticas y en sus leyes internas, y se refiere principalmente a dar autonomía a los distintos pueblos indígenas que conviven en un mismo estado. Argentina es un estado plurinacional, aunque no lo reconozca en su constitución. La nación mapuche es uno de los que conforman nuestro estado argentino. Los mapuches tienen 13.000 años de vivir acá. Bolivia sí declaró su estado plurinacional y laico. En la Argentina hay colias, guaraníes, mapuches, huarpes, huiches, mocovías, diaguitas, cuom, tobas, entre otros. Reclaman desde el 2010 y anterior también que el Estado sea plurinacional, como lo hizo Evo. En Argentina la población indígena representa el 1,4% de sus 40 millones de habitantes más o menos. Argentina comienza el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias más grande de la historia. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexo, no binarias, indígenas, originarias, afro-negras, radicalizadas, migrantes, sindicalistas, precarizadas, trabajadoras de la economía popular, amas de casa, cooperativizadas, campesinas, autocultivadores, madres, abuelas, hijas, adolescentes, jóvenes, políticas, militantes, intelectuales, científicas, putas universitarias, secundarias, músicas, dibujantes, actrices, artesanas, médicas, periodistas, enfermeras, bailarinas, gordas, diversas, no hegemónicas. La lista podría extenderla muchísimo más. La lista podía seguir. Y aún así no será representativa de lo que son estos encuentros de mujeres. La edición 34 llegó a La Plata en territorio querandí y promete cambiar una identidad. Decir nacional deja fuera el reclamo de mujeres de naciones originarias, que en la edición 2018 de Trelew se sintetiza en el grito de plurinacional. ¿Por qué decir mujeres? Porque decir mujeres tampoco define a todas las identidades que participan y lo construyen. La única palabra que cierra por todos lados es encuentro. Y eso es lo que tenemos, un encuentro entre mujeres. Porque eso sí que es lo que sucede desde 1986, que miles de mujeres y disidencias copan una ciudad del país y hacen de la palabra encuentro una acción política que desborda organización y estrategia hacia un futuro cada vez más feminista y popular. Plurinacional, diverso, disidente, se dará ahí un debate fundamental. El cambio de nombre a Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binarias, esta discusión sobre la identidad busca construir un feminismo inclusivo, antirracista, anticolonial, que reúna todas las identidades que participan y no solo a mujeres. Esto es una síntesis de algo que apareció ya en algún periódico, pero que sintetiza mi pensar como mujer, como abuela, como jubilada, como docente, sobre estos encuentros. Un abrazo a todos y ojalá les sirva. Bueno, no podíamos dejar pasar esta nueva edición del Encuentro de Mujeres. Yo soy de las viejas encuentreras, así que por el momento le voy a llamar Encuentro de Mujeres. Voy a obviar el Nacional, porque con el Nacional sí tengo más historia y más problema, ¿no? Pero está buenísimo. Gracias a Patri, gracias a Mirta, que mandaron los audios. Yo sé que estaban hasta las manos organizando este viaje, esta ida a La Plata, que hoy nos tocó cerquita. Claro. Otras veces hemos viajado mucho más. Claro. Y bueno, hemos despedido a nuestras hijas también, ¿no? Hacia el encuentro, ¿no? Sí, me dicen de afuera. Sí. Nuestras hijas. Sí, la mía también. Ayer íbamos nosotras, se van nuestras hijas. Esto es el encuentro, sin duda. Bueno, un poquito más y seguimos con Susana Tenum. Vale, la vida empieza donde todos son iguales. Ángela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas, van a decir cositas muy feas. Fundación, como quien dice, anhelo, vivo, amo, inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se pliegan a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses, menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos, hagamos. Y otras imperiosas necesidades, nuestras. Otros sueños sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente. Pobre la mujer azul, era una doncella. Con sus dedos hizo cruz. Susana Tennon es una vox sola, una figura erguida entre el desasosiego y la ironía, una distancia urgente en la poesía argentina del siglo XX. Este libro, este que tengo acá, La morada imposible, tomo 1, reúne sus poemas publicados en libros hoy inconseguibles y una selección de sus textos inéditos. Abarca también su trabajo como fotógrafa, traductora, intenta rescatar algo de su pasión por la danza. Pero fundamentalmente están todos sus poemas y son... Quiero leer uno, ¿puedo? Dale. Hablando de su ironía y de su humor, y estoy segura que hoy iría a La Plata al encuentro de mujeres, seguro. Si durmieras en Ramos Mejía, amada mía, ¿qué despelote sería? ¿Cómo fuera yo a tus plantas? ¿Cómo esperar a tranvías? ¿Cómo por llegar de noche abordar a mediodía? ¿Qué despelote sería? Con tu abuela enajenada, con tu hermana y sus manías, con tus primos capitanes haciéndonos compañía. ¿Qué despelote sería? Con tu madre en la ventana, con tu madre noche y día, con tu madre que nos tiende su cama negra de hormigas. ¿Qué despelote sería? Sin tus huecos en mis huecos, sin tus sombras en las mías, sin dedos con que golpear el tambor de la agonía. Si durmieras en Ramos Mejía, amada mía, ¿qué despelote sería? ¿Qué despelote sería, amada mía? Así como escribió eso, escribió también esto. Este es el mundo en que vivimos. Los mendigos Buenos Aires siglo XX junto al humo descalzo flotando sin alas sobre los techos efímeros como pastillas de chocolate inútiles como pájaros huecos. Estos son nuestros rostros que se caen a pedazos mientras el sol emigra cansado de mirarnos y el frío nos celebra con su fiesta de muerte. Pero yo no quiero esto sino de espantapájaros. Mi olfato busca afanoso el olor de la alegría y mi piel se agranda cuando digo amor. Habla sola en su tonel, sin reír, abismal. Sin duda una voz imprescindible en la poesía argentina, esta mina. Dime. Poco conocida, poco difundida, ¿no? Seguramente lo que vos decís en la época... de haber sido tapada por Alejandra Pizarnik. Vos sabés que esta Cabezón Cámara, en este mismo artículo, citaba los dichos de una lingüista, bueno, no sé quién era, otra señora, sí, era discípula de la Barrenechea. Y Barrenechea, es decir, contaba anécdotas con Susana Tennon. Y lo que se decía, por ejemplo, era que Borges había estado enamorada de Susana Tenon. Ah, mira vos. Y que Cortázar, no sé. También. No, sí, pero sí mantenían como una relación profesional o de poeta a poeta. Con Girondo también. Con Girondo, ella escribe sobre Girondo. Sí. Uh-huh. No era cualquier fulana que escribía. Uh-huh. Era una. Una gran poeta, ¿no? Sí. Y murió muy joven. Sí, en 1991, así que tenía 56 años, sí. Murió muy joven. Sí, yo escuché que se había descompuesto en la calle con una convulsión y parece que, bueno, tenía un tumor cerebral, así que terminó en la habitación de la casa de la madre, y quien la cuidaba era Ana Barrenechea. Sí, esta Ana Barrenechea sin duda era bastante más grande que ella. No sé. Era bastante más grande que ella, pero la amó por sobre todas las cosas, porque también decía que en una época Susana estuvo haciéndose muy amiga de una bailarina. Claro, Iris Scacheri, la que fotografió también. La que fotografió, hermosa. Y bueno, entre las dos, entre Barrenechea y Susana Tenon, juntaron dinero y todas esas fotos, bueno, hicieron como trabajos y bueno. Y ahí había todo, me las imagino a las tres. Claro, sí, sí, además hubo una muestra fotográfica en 1982 que seguramente, bueno, que fue sobre estas cosas que fotografiando a la bailarina, ¿no? Divina. Ella escribió algo para a ver si la tengo acá, algo para Irises, la bailarina. Irises Cacheri. Ella escribió un poema, a ver si yo lo encuentro acá. Que hablaba. Acá está. Iris golpeó la tierra con una larga vara blanca y subió por su propia cabellera. El espacio giró a su alrededor. El espacio era un ser de infinitas dimensiones que despertaba y bailaba su conjuro. Entonces comprendí que me había encontrado con la danza. Era más, mucho más que la belleza, era la verdad pura. Me alegré de estar viva y nunca la abandoné. Hermoso. Bueno, rescatando a Susana Tenon. Rescatándola. ¿El último temita? Escúchate esta, su... Me he casado, conmigo, me he dado el sí, un sí que tardó años en llegar, años de sufrimiento sin decirles. De llorar con la lluvia, de encerrarme en la pieza, porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba, no me escribía, no me visitaba, y a veces, cuando juntaba yo, porque daba la lata, porque me perseguían, porque me acorralaban, porque me reventaban. final ni disimulaba yo, aunque yo me requería, me daba a entender finalmente que me tenía podrida. Y una vez dejé de llamarme, y dejé de llamarme, y pasó tanto tiempo que me extrañé. Entonces dije, ¿cuánto hace que no me llamo? Añares, debe de hacer añares. Y me llamé y atendí yo, y no podía creerlo, porque aunque parezca mentira, lo había cicatrizado, solo me había ido de sangre. Dije, hola, ¿soy yo? Soy yo, le dije. Y añadí, hace muchísimo que no sabemos nada, yo de mí ni de yo. ¿Quiero venir a casa? Sí, dije yo. Y volvimos a encontrarnos. Yo me sentía bien junto conmigo, igual que yo que me sentía bien junto conmigo, y así de un día para el otro me casé, y me casé, y estoy junto. Acabamos de escuchar es este canto nupcial, título provisorio, un poema de Susana Tennon, que bueno, leyó Susana hace un ratito, musicalizado, cantado por Rosana Laudani, la verdad. Excelente. Hermosísimo. Y así llegamos al final, Su. Bueno, ¿la pasaste muy lindo, bien? Muy lindo, sí, me gustó. Bueno. Mi primera experiencia, mi primera vez. Bueno, siempre hay una primera vez. Siempre. Yo ya no lo puedo creer, pero sí. Bueno, buenísimo haberte tenido acá, fue un placer. Gracias, igualmente. Y bueno, nos estamos viendo el viernes próximo con nuevas novedades, por ser redundante, del Encuentro de Mujeres seguramente. Y del Pueblo de Ecuador también. Nos vemos. Chau, chau.